Bordas Terror y Nada Más. Cuando esta nueva creación de nuestro equipo alcance los 400 me gusta, una nueva ficción sonora, audiolibro, llegará a nuestro podcast. Ahora, la llave del futuro de este proyecto en iVoox está en vuestras manos. Recordad, un me gusta es un quiero más producciones de terror y nada más. Buenas hordas de terror y nada más. Soy Miguel Ángel Pulido y os quiero presentar nuestra nueva producción original, Polvo Estelar. Publicar en 2022, esta nueva ficción es toda una alegría, pues el guión comenzó a gestarse hará más de 12 años, dejándolo casi acabado, y retomándolo en 2019 y 20 para retocarlo y darle un final más redondo. Parece mentira que después de tantos años esta ficción sonora vea la luz de una vez. Polvo Estelar nos cuenta una historia rara, singular. Una historia sobre el cambio, sobre la vida y sus circunstancias, observada desde un peculiar punto de vista. Si bien no se trata de un relato enmarcado en el terror puro, la trama irá navegando entre la fantasía y el misterio, abordando los géneros del terror, la comedia o el drama. Nos enorgullece además poder contar para el reparto con voces clásicas del elenco de terror y nada más, como la de Elena Rubio, Celia Fernández y la del triunvirato del horror, Antonio Reverte, Mariano Bascón y un servidor. Y por otro lado la de nuestra querida Laura Nogales y la nueva incorporación, David Toribio, en un papel muy cachondo que esperamos os saque una sonrisa. Además, Polvo Estelar contará con un final alternativo o extendido que podréis disfrutar tras los créditos. La historia original finaliza antes de estos, pero para los más fans podréis disfrutar de un pedacito más de esta ficción, surgido de una idea de nuestro colaborador Juan Antonio Sánchez. Sin más, os invitamos a disfrutar de nuestra nueva ficción original, Polvo Estelar. Y os animamos a contarnos todo lo que queráis sobre esta mediante los comentarios en iVoox. Para nosotros es muy importante vuestra opinión, así que no te lo pienses y déjanos tu reseña. Eso sí, si vas a comentar aspectos de la trama, no olvides avisarlo antes con una alerta spoiler, para no desvelar ninguna sorpresa a los más curiosos que ojean vuestros comentarios antes de escuchar la ficción en cuestión. Muchas gracias por seguir con nosotros en este año 2022. Os prometemos muchas y variadas sorpresas para esta nueva temporada. Y ahora sí, abrid la mente y dejad volar vuestra imaginación, pues un nuevo y misterioso viaje va a comenzar y lo queremos vivir a vuestro lado. Apagad la luz, poneos los auriculares y disfrutad de esta nueva ficción, Polvo Estelar. Thank you. Dios, Juan, te vas a quedar helado. Entra y lo hablamos. ¿Para qué? ¿Tienes solución? ¿De verdad crees que podemos arreglarlo? Juan, vamos, ya lo hemos superado otras veces. Déjame, necesito aire, aire, joder, tengo que pensar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? ¿Cuánto tiempo podremos soportarlo? ¿Eh? Escucha, sé que no es fácil, que... Deja al menos la botella. Por Dios, es la segunda botella de whisky. Juan, al menos respóndeme. Necesito aire y joder, también necesito esto. ¿Lo entiendes? Venga, Juan. Te prometo que... No me toques, por favor. Esto tengo que arreglarlo solo, es que no me entiendes. Escúchame. Mira, voy a dar una vuelta. ¿Vas a ir así? ¿En ropa interior? ¿Te parece normal? ¿Por qué me miras así? Vivimos a kilómetros de otra casa. ¿Qué más da cómo vaya? Juan, hace frío. Ven conmigo dentro y lo hablamos y luego... Solo será un momento. No me des la espalda. Maldito cabezón. Solo será un momento, ¿vale? Ya conozco tus momentos. Mira, espérame dentro. Vas a coger frío. Haz lo que quieras. Oye. Lo siento. Joder. ¡Lo siento! ¡Mierda! ¿Hace cuánto ocurrió aquello? Ojalá pudiera saberlo. Hacía tiempo que no era capaz de recordar algo anterior a... Hacía tiempo que no podía recordar nada. Y hoy, precisamente ahora, y no sé por qué, y realmente me da igual, pero puedo recordar. Es como si mi vida pasara frente a mí, como flashes desdibujados por la distancia. Como hilos entretejiéndose y formando una idea, un concepto. ¿Qué más da por qué o el cómo? Lo importante es que sigo aquí. Aquí estoy y lo veo todo. El mundo ha cambiado y yo con él. La vida, la muerte, el triunfo, el fracaso, futuro, pasado. ¿Cuál es realmente el presente? ¿Es real o solo fruto del cambio? Sí, lo único real, lo único tangible para mí, el cambio. Y hoy por fin puedo verlo, puedo sentirlo, puedo envolverme en él y viajar en él, puedo hacerme uno con él. Terror y nada más presenta Polvo Estelar. De Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Puedo verlo, puedo sentirlo. Ahí estaba él, mi yo de hace años, demasiados. Primavera de 1976. La luna me observaba quieta, callada, con su abrasador ojo de plata. Me miraba triste, sin parpadear siquiera. Era testigo muda, impasible ante tanta estupidez humana. Nos observaba como una madre que vela por sus hijos, pero que no puede hacer ya nada por ellos. Había esperanza para nosotros, quién sabe. ¿Quién sabe si las cosas hubieran sido ligeramente diferentes? Pero ahora, ¿qué más daba? Ahí estaba él. Ahí estaba yo. Caminando semidesnudo, entrando solo en el bosque, estremeciéndose, estremeciéndome a cada paso por el frío, por las tinieblas que me rodeaban, por la culpa, medio ahogada en whisky barato. Sí, ahí estaba yo, borracho de remordimiento, preñado de dolor, estrangulado por el pecado, mi error. Joder, qué frío. Por una vez debí hacerle caso. Ya casi no distingo la casa. Aún está despierta, puedo ver la luz. No sé cómo sigue conmigo, a mi lado después de... Vaya, el último trago. El mejor y el peor. Quizá debiera perderme en el bosque y no volver jamás. Debería morirme. ¿Qué coño tengo que hacer? Joder. Tú tampoco tienes la solución, ¿eh? Sonia no la tiene. Y mi whisky no las tiene. ¿Quién las tiene? ¿Tú las tienes? Sí, tú. Puedo verte a través de los árboles. Y sé que tú también puedes verme a mí desde arriba. Te sientes importante, ¿eh? ¿Qué crees que por estar ahí arriba lo sabes todo? No dices nada. La luna siguió observándome muda, mientras varias nubes la iban tapando poco a poco, hasta crear una fina barrera entre esta y mi mirada. ¿Tú también me abandonas, hija de...? Mejor así. A ver si con suerte me abro la cabeza. O me despeño por el barranco y todo arreglado. ¡Eso es! ¿De dónde está ese maldito barranco? ¿Dónde? Y entonces lo vi. Allí, en el cielo, sobre las bajas copas donde ahora posaba mis ojos, buscando aquel lugar que me daría un merecido descanso a mí y a los que me rodeaban. ¿Pero qué cojones? El extraño fulgor verde fue apagándose, dejando solo una estela esmeralda. Al instante, una nueva luz, allí, al fondo. Solo debía caminar en línea recta, sorteando la arboleda, y en unos minutos estaría allí, frente a... ¿Pero qué era aquello? ¿Era el principio del fin, o solo el principio del cambio? No sé por qué me molesto un bebé. Si siempre acaba haciendo lo mismo. Mierda, me he perdido. Tiene que ser por aquí. A ver. Sí. Ahí está ese maldito resplandor. Caminé unos minutos más sin pensar, sin hablar. Casi me sentí un autómata con una única misión: andar. Andar hasta perder todas las fuerzas, hasta quedar rendido, desfallecido, hasta lograr mi meta más ansiada, la muerte. Entonces, por fin lo vi. Vaya, tanto jaleo por tan poca cosa. ¿Pero qué demonios eres? La luz tintineaba nerviosa, trémula, y tardé algo en acostumbrar mis ojos a aquello tan extraño, venido desde tan lejos. Apenas sería tan grande como una pelota de golf. Me acerqué con cuidado, pero algo me hizo desviar la mirada. Hola, amiguito. ¿Tú también estás solo? No te asustes. El pequeño ciervo me devolvió la mirada, pero algo no iba bien. Al segundo, el animal se fue recostando como si un sueño arrebatador le invadiera por completo y le atrapara en un abrazo narcótico, asfixiante. Posé mi mano temblona sobre su suave faz. Notaba un lento palpitar, su calor templando mis frías manos. Incluso pude notar una lágrima brotar de sus enormes ojos almendrados. ¿Qué te ha pasado, amiguito? Si tuviera mi botella, brindaríamos juntos por nuestra soledad. Pero hoy no es tu día, ¿eh? Hoy no es nuestro jodido día, ¿verdad? Al instante, retrocedí alarmado. La piel, su piel estaba fría y ya no notaba el tenue latido de su corazón. ¿Qué le había pasado? Retrocedí y caí estúpidamente al suelo y quedé frente a la atenta mirada de vidrio del animal. El cervatillo me observaba absorto y erático. Su cabeza se desplomó despacio en la hierba y su mirada se perdió en el infinito, en lo más recóndito del bosque. Creí ver un ligero fulgor verdoso en su mirada. ¿Pero qué te ha pasado? Por muy muerto que estés, tu cuerpo debería seguir templado. Mierda, creo que estoy demasiado borracho. Me eché hacia atrás angustiado, sin darme cuenta de que había dejado a mi espalda aquel fenómeno. Mis manos, aún temblonas, intentaron asirse algo para poder incorporarme. Pero antes de poder hacer nada... Dios, no, ¿pero qué he hecho? Mis dedos tocaron solo un instante aquella masa luminiscente, aquella luciérnaga fulgurante, y un cúmulo de sensaciones se anidaron en mi pecho como raíces ahogando un estrecho arroyuelo. Me puse en pie sin perder un segundo y me dispuse a correr hacia cualquier dirección, solo pensando en huir de ahí, en alejarme de aquel maldito descubrimiento, cuando noté. Aún aquello seguía conmigo. No era capaz de soltarlo. ¿Qué coño es esto? Ahora la bola de luz se desmenuzaba impregnando mi mano con su inquietante fulgor, con su calor, su color, su penetrante dominio. No quise mirar, pero sentí como aquella luz se hacía uno conmigo. Se unía a mi piel, a mis músculos, a mis huesos, hasta tocar mi alma herida por la culpa y la vergüenza. Guié mis ojos hasta posarlos de nuevo y los de aquel pequeño cervatillo. Y en ese instante, tuve la certeza de ver de nuevo aquel débil fulgor en su pupila. Dios, ¿qué he hecho? En ese instante lo sentí. Lo sentí todo. Y pude notar cada parte de mí, de mi cuerpo, de mi alma, a nivel molecular, como si fuera uno y mil partes de mí mismo a la vez. Joder. ¿Cómo me quito esto? La luna volvió a brillar majestuosa tras los altos pinos y corrí, corrí hacia la espesura del bosque, corrí como si de ese modo pudiera volver, regresar al punto de partida de todas mis desgracias. Incluso podía visualizarlo en mi mente. Todos los errores, todos los fracasos, todos los... ¿De dónde había salido ese maldito árbol? ¿Cómo no lo había visto? Me había roto la nariz sin duda. Pero, al cabo de unos segundos, el dolor había desaparecido. Permanecí tumbado en aquel claro sin pensar más. Solo quería descansar. La luna bañaba de nuevo mi cuerpo, observándome sin decir nada. Pero esa vez, intuí una leve sonrisa. ¿De qué coño te ríes? ¿Podías bajar y echarme un cable, jodida perezosa de mierda? ¡Ah, mierda! No debí internarme tan profundo en el bosque. Soy un... Al final, si no espabilo, voy a... ¡Mierda! Me senté despacio sobre la fría hierba y el viento me azotó furioso, haciéndome casi caer de espaldas de nuevo. Me encontraba sumergido en un sueño narcótico, en una pesadilla de inmovilidad, de angustiosa sensación de aturdimiento. Pero solo notaba mi cuerpo entumecido, mi mente... Mi alma se revelaba ágil, viva, con una sensación de voracidad, de extrema ansiedad. Quise ponerme en pie, pero por lo contrario, mis músculos se fueron relajando. Y despacio, fui posando mi cuerpo sobre el húmedo follaje. A lo lejos, como cerillas incandescentes, pude distinguir unas lucecitas surgiendo de la oscuridad del bosque. Mi cabeza, casi posada sobre la hierba, apuntaba de nuevo hacia la imperturbable luna llena. Casi pude distinguir cómo me guiñaba un ojo, mientras a lo lejos, las miradas de los lobos se posaban sobre un bulto inerte en medio de la explanada. Estoy jodido. Una sensación de angustia me estrangulaba la mente y el alma, mientras mi cuerpo yacía sin vida, inquieto, petrificado. Intenté de nuevo moverme y noté que era incapaz incluso de parpadear. Un miedo cerval, feroz casi, no me permitía respirar. Y notaba cómo mi corazón trabajaba exhausto para mantenerme con vida. Cuando me di cuenta que todo se ralentizaba, se hacía torpe, pesado, y mi respiración se entrecortaba por momentos. Quise hablar, pero ¡qué demonios! No podía articular palabra. Noté el templado aliento de uno de los lobos sobre mi cara. Allí estaba, mirando absorto mi quietud, sin saber cómo actuar. Recordé cómo amanecieron las ovejas de Ramón el Pastor, tras un ataque de varios lobos hacía unas semanas atrás. Y un escalofrío recorrió mi cuerpo una y otra vez, hasta que me di cuenta de que había dejado de respirar. Intenté cerrar los ojos para concentrarme, pero no pude. Y más aún, ya no tenía necesidad de mirar, de dirigir mis ojos hacia algo para verlo. Ahora veía, sentía, escuchaba a través de cada parte de mi cuerpo. Era capaz de ver cómo se acercaban más lobos desde mis pies. Notaba como un lobo lamía ávido mi brazo derecho. Lo sentía, lo oía y lo veía como si mis ojos estuvieran ahora ocultos tras los poros de mi piel. ¿Qué me estaba ocurriendo? ¿Y por qué no era capaz de sentir mi propio corazón? ¿Es que acaso había dejado de latir? Mientras, otros dos lobos surgieron desde unos arbustos y lentamente se acercaron desde mi flanco izquierdo. Podía sentirlos junto a mí, con sus respiraciones amargas, sus cuerpos calientes sobre el mío, con sus dientes afilados, lacerando mi piel. El dolor desapareció como una sensación negativa, quedando solo como un resquicio de mi humanidad. Y sin saberlo, había dado mi primer paso para un viaje infinito. En aquel momento, no supe cómo reaccionar, si es que acaso podía. Mi cerebro ardía como la caldera de un tren de carbón, pero ninguno de mis pensamientos se hacía realidad. Mi cuerpo era como un adorno, un juguete a merced de la naturaleza, y yo no podía hacer nada al respecto. De pronto algo cambió. Los lobos dejaron de mordisquearme y quedaron quietos con sus ojos fijos en el horizonte. Yo lo vi sin mirar, lo veía y sentía todo desde mi cuerpo. Podía ver los árboles agitados por el viento, podía ver la tierra, la luna, podía ver las mandíbulas ensangrentadas de los lobos, podía, pero no podía. ¿Cómo era posible? De la oscuridad del follaje, surgieron otros lobos con faz amenazante y semblante nervioso. Los demás se arrebolinaron y se enfrentaron al nuevo grupo. Ahora los lobos me habían abandonado momentáneamente, pues la situación se había vuelto peligrosa. Las dos manadas se miraron y midieron sus fuerzas. ¿Quién sería el primero en atacar? Era el momento de huir, ahora o nunca. Saqué fuerzas de flaqueza y, para mi sorpresa, comencé a moverme, despacio, a tirones. Pero mi cuerpo se movía lentamente, alejándose del peligro. Pero poco me duró la alegría cuando me percaté de que aquel movimiento extraño y antinatural nada tenía que ver conmigo. Otros lobos me habían rodeado y tiraban de mí con fuerza para llevarme con ellos. No estaban dispuestos a perderse la cena, y mientras los demás andaban distraídos, enzarzados en una feroz lucha por su trofeo, los tres lobos tiraban de mí sin cesar para llevarme a un sitio seguro y allí poder disfrutar más tranquilos de su festín. Pasaron unos minutos, unos angustiosos minutos, y todo parecía igual. Los lobos seguían huyendo conmigo y a duras penas conseguían alejarme de la actividad. Pronto pude escuchar un leve rumor. Era el río. Hacía meses que no me acercaba por su cauce a disfrutar de un tranquilo paseo. Tenía gracia que justo hoy había vuelto a pensar en este y me había propuesto visitarlo de nuevo. Nunca imaginé que lo haría de esa forma. No te internes en el bosque de noche. Es peligroso. Me había dicho una y otra vez Sonia. Pero ¿por qué nunca le hacía caso? Entonces, el movimiento fue más rápido y continuo, como si aquello no fuera suficiente. Mi situación había empeorado. Maldita sea, mi pesadilla solo estaba empezando. Los lobos aturdidos y perdidos entraron sin darse cuenta en un desnivel. Los animales asustados soltaron su presa, me dejaron caer y la gravedad hizo el resto. Y así fui ganando velocidad. El desnivel crecía por momentos hasta por fin convertirse en una pared vertical. Había llegado al barranco. Cuidado con lo que deseas, maldita sea. Puede estar pasando esto de verdad. Y tanto que era verdad. Mi cuerpo permaneció suspendido por segundos en el vacío, pero casi al instante me zambullí con violencia en las frías y agitadas aguas del río. Y saliendo a la superficie, sin poder hacer nada, floté como una madera, dejándome llevar por la salvaje corriente. Tuve miedo por un instante, pero luego me calmé. ¿Qué más daba ya lo que me pasara? Ahora era inmortal, o al menos así lo creía. No podía moverme, ni hacer absolutamente nada a voluntad, salvo ser testigo de aquel extraño viaje. Pero, ¿acaso podía morir? Creo que el resto de la noche lo pasé viajando de un sitio a otro, río abajo, hacia los rápidos. Parecía que aquello no iba a acabar nunca. No hubo tiempo para el aburrimiento, pues casi al alba entré como un torbellino en la zona de los rápidos y mi cuerpo se proyectó por las aguas como un torpedo chocando con las afiladas rocas, permaneciendo sumergido por minutos hasta que por fin conseguí zafarme de la corriente para acabar en lo que por el momento sería mi nuevo hogar. La corriente me arrastró lentamente bajo el agua, pero cuando ya comenzaba a emerger, otra inesperada corriente me arrastró de nuevo, pero esta vez hasta el fondo del río. Me desplacé vagamente y experimenté una agradable sensación, y de ese modo permanecí dentro de la corriente sin más dirección que las profundidades. Al cabo de unos minutos, mi cuerpo quedó atrapado por las fuertes raíces de algún árbol seco de tiempos remotos. Quedé completamente inmovilizado, y la corriente me fue metiendo más y más en los armentosos brazos, hasta por fin quedar completamente secuestrado por aquella reliquia inmortal. Y ahí permanecí por... ¿cuánto tiempo? No lo sé. Solo sé que fui alimento para peces. Seguí contribuyendo como podía a Gaia, a la Madre Tierra, a la propia naturaleza. De alguna forma me sentía como si hubiera sido elegido para restaurar el orden de la Tierra. Me imaginé que era un sacrificio simbólico y que la Tierra me aceptaba en su seno como prueba de buena voluntad de la raza humana. Prueba de que un hombre se sacrificaría por fin en pos del fin de la guerra entre los seres humanos y su hogar. Me sentí como un Jesucristo reciclado, embarcado en un viaje sin retorno, donde, al tercer día, seguiría siendo pasto de los peces por infinidad de años. Aprendí a disfrutar de ello. Aprendí a olvidar, a dejar atrás el mundo material al que tanto tiempo había estado atado. Era incapaz de contar los días o las noches, ni siquiera las estaciones. Me contentaba con ver a lo lejos, desde el fondo, a las embarcaciones de recreo que de vez en cuando surcaban raudas río abajo, camino del viejo embarcadero. Di por hecho que, de alguna forma, me habrían buscado, pero, al no encontrar ninguna pista, la policía se habría dado por vencida y habrían abandonado la búsqueda de aquel alcohólico reincidente que un día, en ropa interior, abandonó su casa y a su mujer para no volver nunca más. Seguramente nadie me echaría de menos. ¿Cuánto tiempo habría pasado? ¿Habría muerto ya Sonia? ¿O por el contrario, sería ahora una octogenaria felizmente casada con un hombre decente? Todo siguió igual por un tiempo imposible de calcular, pero un día, por fin, ocurrió algo nuevo. Con el tiempo, había aprendido a ver, a observar incluso a cierta distancia de mi cuerpo. Era como si fuera capaz de proyectarme unos metros fuera de él y poder bucear como un fantasma por los alrededores, como si por un collar estuviera atado a mi cuerpo y este me sirviera de ancla. Con los primeros rayos del sol, de un día cualquiera, una barca quedó parada justo sobre mí. La miré con curiosidad, pues siempre pasaban de largo. Y entonces, una figura se sumergió de golpe en las tranquilas aguas y poco a poco fue acercándose hasta mí. Sentí como mi corazón se aceleraba, pero ya no tenía corazón. Era solo un saco de huesos a merced de la corriente. La figura se fue acercando más y me imaginé saludándola con la mano, guiñándole un ojo de forma pícara o sacándole la lengua en señal de complicidad. Pero, como era de esperar, mi cuerpo seguía su propio camino, el camino del silencio. Cuando todo parecía perdido, aquel desconocido dio una abrazada hacia mí. Me había visto. Sonreí para mis adentros y por fin respiré tranquilo. Había encontrado un nuevo hogar. La cabaña de los Morgan no era muy grande, pero tenía su encanto. Una gran mesa rectangular coronaba el salón y justo enfrente, ahí estaba yo. Bruno era un manitas y no tardó nada en buscarme un nuevo nido para pasar ahí una buena temporada. Tenían un esqueleto de plástico vestido de mariachi enfrente de la chimenea. El bueno del chaval había retirado la gomosa cabeza y la había cambiado por mí. Sí, por mí. Una estupenda calavera en perfecto estado de conservación. Incluso había buscado durante horas mi mandíbula ya suelta y la había pegado al resto del cráneo, quedando el conjunto impecable. Evidentemente, no se había molestado en recoger el resto de huesos diseminados por el río. Aquello hubiera sido una tarea imposible. Pero, por alguna razón, me había convertido en el adorno estrella de su hogar. Samuel le había ayudado a su hermanastro a restaurar por completo el esqueleto. Le habían aplicado varias capas de un líquido conservante y otra capa de barniz que le daba al cuerpo un aspecto nuevo, como si fuera de estreno. Lavaron las ropas y me colocaron de nuevo en el lugar más destacado del salón. Incluso me dieron algo para entretenerme: un enorme guitarrón. Al parecer, el padre, Tomás, Había tenido al principio alguna objeción de meter una calavera humana en su casa, pero los remilgos le duraron bien poco al ver el trabajo bien hecho de su hijo. Por fin se había hecho responsable de algo y había terminado su proyecto con éxito. Ya era todo un hombre. Al poco de convivir con ellos, me di cuenta de que Tomás era el hijo de Rafa el Gordo. Rafa era más joven que yo cuando me perdí en el bosque, así que deduje que ya habían pasado varias decenas de años. Los Morgan, sí, apenas los conocí en vida. Habían vivido muy lejos de mi casa y ahora formaban parte de esta feliz familia. Pasaron los años y la vida no se paró ni un instante. Los hijos crecieron y a su vez estos tuvieron nuevos retoños. Tomás murió y pude ir a su entierro. Mis habilidades habían mejorado y ya era capaz de proyectar mi cuerpo incluso kilómetros. La vida allí era agradable, tranquila. A veces había visitas, pero no les prestaba atención. Yo solo tenía ojos para mi nueva familia, para mi nuevo hogar. Y como en toda buena historia que se precie, la tragedia hizo acto de presencia. Y todo cambió de golpe aquel maldito día. Laura, la hija mayor de Samuel, entró como un tropel y trajo consigo la desgracia. ¿Qué ocurre? ¿Has visto un fantasma? Estás pálida como una muerta. ¡La policía! ¡Lo saben todo! ¡Hay que largarse! No tardarán en llegar. ¿Estás segura? Estaban en la granja de Hernández. ¡Lo oí todo! Han pedido refuerzos. ¡Por Dios! ¡Saben que estamos aquí! Debemos irnos. Avisa a los demás. Llevaremos solo lo imprescindible. Voy a llenar el depósito de la furgoneta y a recoger las armas. Encargaos vosotros de la ropa, de la comida y del resto de cosas. Ese niñato de la ciudad. Le dimos por muerto. Pero si apenas respiraba cuando cayó al río. Basta, Laura. Ha sido un error de todos. No tienes la culpa. Si están donde Hernández, no tardarán en llegar. No pierdas más tiempo y avisa al resto. ¡Nos vamos ya! Mierda, lo siento. Maldita sea. Y entonces, en solo unas horas, quedé solo, abandonado a mi propia suerte. Al parecer, yo no era imprescindible. La policía vino, y no una, sino varias veces. Incluso la Interpol estuvo detrás de la investigación. Resulta que los Morgan habían sido unos chicos muy malos. Llevaban generaciones dedicados al noble arte de la muerte. 43 asesinatos y uno en tentativa. Fue ese muchacho alto y desgarbado que escapó el que puso en alerta a los agentes y les dio la pista definitiva para cerrar el cerco sobre la familia más peligrosa de todo el país. Desde el padre de Rafa hasta la última generación, se habían convertido en una familia de asesinos en serie. Había convivido con una de las familias más peligrosas y buscadas sobre la faz de la tierra, pero ¿qué podría recriminarles? También habían sido mi familia. No sé qué fue de ellos. Solo sé que durante mucho, mucho tiempo volví a estar solo. Y tras la visita de las autoridades competentes, no vi un alma en muchos años. Parecía que otra vez había sido juzgado y sentenciado a una larga temporada de soledad. En fin, no es fácil hacer amigos cuando eres solo una cabeza en un cuerpo que ni siquiera te pertenece. Eso sí, a mí me dejaron, pero bien que se llevaron el guitarrón, serán cabrones. Tuve tiempo, mucho tiempo para pensar en mi condición, ¿Qué sería de mí? ¿Por qué no dejaba jamás de existir? Pasaron los años y para mí fueron como días. Había aprendido a abstraerme y solo volver a la conciencia cuando algo llamara mi atención. Me visitaron culebras, roedores, pájaros de todo tipo, incluso mis amigos de la otra vida, los lobos, pero ni rastro de seres humanos hasta... Bueno, supongo que has visto un clásico como lo es El Señor de los Anillos, ¿no? La batalla esa de los elfos y los enanos, ahí todos contra todos... ¿O era la del Hobbit? Ahora no lo recuerdo bien. ¿Y te gusta la de terror? Mira que hace años ya de estas, pero yo creo que las de Expediente Warren son las mejores. La tía esa que ve fantasmas, ¿eh? Arroyo. Bueno, aunque a mí no me da miedo nada. Ni ninguna de esas pelis ni nada, ya lo verás. ¿Así que esta es la famosa casa maldita? Aquí la tienes. Ya verás, te vas a cagar. Menos mal que vienes bien acompañada. Calla, pesado. Y ahí estaban frente a mí, una jovencita morena de ojos del color de la miel y labios jugosos como fresas de temporada. El hombre era un gordo enjuto, embutido en un jersey hortera y pasado de moda. El muy capullo la había traído a la casa con intenciones románticas. Por suerte, Celia no tenía las mismas ideas y me ahorró el bochornoso espectáculo de sexo torpe en la cabaña de los horrores. ¿Sabes que nunca les pillaron? Se escaparon por los pelos. Hurra por los Morgan. Aunque me habían abandonado a mi suerte, habían sido mi última familia. Eso lo dices para asustarme. Pero ya sabes que yo soy muy valiente. Y... ¡Ostras! ¡Mira esto! ¿Qué cojones es esto? ¡Ándale, güey! ¡Arriba, arriba! ¡Yeeha! ¡Guate! ¡A qué tomate! Dios, y pensar que llevo años sin ver a nadie. Y cuando por fin un ser humano cruza el umbral de la puerta, me encuentro con esto. Ah, si tuviera mi guitarra se la estampaba en la cabeza. Bueno, yo no podría, pero seguro que a ella no le importaba ayudarme. Deja de hacer el gilipollas. Es un esqueleto vestido de mariachi. Es ridículo. Tú sí que eres ridículo. Espera. ¡Ah, no lo toques! El esqueleto es de plástico, pero la cabeza... La cabeza parece real. No digas tonterías. Si fuera de verdad, la policía... ¿Crees que es uno de los asesinados por...? No, seguro que es de pega. ¿Pero qué haces? Me la voy a llevar. Te digo que es de verdad. ¿Pero te has vuelto loca? Anda, deja eso. Deja eso y vamos a lo nuestro. ¿Vamos a qué? Nada, tranquila. Voy a llevársela, Víctor. ¿Seguro que en el museo? Pero aún andas con ese tío. Es un friki. Tiene un museo de cosas raras y... Joder, ¿me has traído aquí para liarte conmigo? Claro. Creí que lo habías dejado con el rarito. ¿El rarito? Me cago en tu padre. Eres un guarro. Me has traído solo para intentar acostarte conmigo. ¿Coño? ¿A qué crees que hemos venido? ¿A jugar a las casitas? Creí que te interesabas por mí. Ya veo que no. Me largo. Me cago en la leche, Celia. No me jodas. Te he traído aquí porque sabía que te gustaría. Y bueno, joder, un polvete rápido no le hace daño a nadie. Además, no tiene por qué enterarse, Víctor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero dónde vas? Si va a ser cosa de un minuto. ¿Será cabrona? Ah, jódete, gordaco baboso. Ahora tengo novia. Bueno, parece que está saliendo con un tal Víctor, pero... ¿Qué cojones? Soy una cabeza amputada. Creo que sabré adaptarme a la situación. Thank you. Víctor era un tipo extraño. De eso no había duda. Pero era majo el cabrón. Según parecía, estábamos en el año 2076. Y se había puesto de moda que la gente pudiera montar su negocio por muy descabellado que fuera. La sociedad había evolucionado. Ya no la reconocía, pero ahora tenía una nueva familia y no quería estropearlo con una pataleta de abuelo gruñón. A Celia le había hecho gracia verme allí, vestido de mariachi, como adorno principal de la Casa de los Horrores. Así que le había propuesto a su novio, sí, su otro novio, no yo, que me expusiera como objeto de fantasía. Así lo vendió ella, y cada mes me vestían de una forma diferente. La idea cuajó, y un día cualquiera del dichoso año 2076 estaba vestido como Freddie Mercury. Me habían puesto un hermoso bigote moreno. Ah, y no lo había comentado. Pero ahora mi cabeza reposaba en un moderno y hermoso maniquí de plástico. La verdad, no me quedaba nada mal. Había sido Marco Antonio, Cleopatra, Frank Sinatra, James Bond, Wonder Woman. No sabría decir cuántos disfraces me pusieron. Me sentía genial en aquel pequeño museo del esperpento. Estaba rodeado de rarezas, de todo tipo de objetos sin orden alguno. Lo bizarro y lo tróspido estaban allí al orden del día. Me sentía como en casa, y en cierto modo, era el rey de la escena. La gente se amontonaba para hacerse fotos conmigo. ¿Por qué? No lo sabía, ni me interesaba. Pero ahí estaba, y había llegado para quedarme. Fueron los mejores años de esta nueva vida. Los días pasaban y ninguno era igual al otro. Comenzaron a cambiarme con más asiduidad. Celia se encargaba la mayoría de las veces. Sentía que tenía una conexión especial con ella, algo único, y ella parecía notarlo. Casi era como si pudiera escucharme, como si supiera que dentro de aquella cabezota había una persona. No sabría decir si humana o qué, pues todos estos años me habían dotado de una complejidad que ni yo mismo entendía. Simplemente me dejaba llevar. Mis habilidades proyectando mi energía habían mejorado notablemente. Paseaba por todo el recinto como un fantasma, escurriéndome por los intrincados pasadizos de su morada. Sobre todo, me gustaba hacerlo de noche, cuando nadie podía molestarme. Recorría con parsimonia las galerías, caprichosamente, observando todo lo extraño que había en ellas. Sí que era peculiar ese tal Víctor, y gracias a eso, ahora yo tenía un nuevo hogar. Una nueva sorpresa, y de las buenas, me llevé meses después. En uno de mis paseos nocturnos, atravesé una cortinilla de macarrones y deseé con toda mi energía poder sentirla al traspasarla. Y entonces, ¿pero qué coño? ¿He hecho yo esto? La cortinilla se movió por un momento como si una corriente de aire la hubiera hecho estremecer. Al principio creí que había sido casualidad, pero tras varios intentos volvió a suceder. Había dado un paso más. ¡Era fantástico! ¿Un paso más hacia dónde?, me pregunté. ¿Qué sabía yo? ¿Y qué más me daba? Hasta que entonces lo vi claro. Tengo que hacer algo para comunicarme con ella. Sí, ese será mi reto, y acepto el desafío. Una noche, Celia paseaba por la vacía estancia principal del museo, como solía hacer desde hacía unos meses. Los tortolitos se habían instalado juntos en el segundo piso del edificio, y ella pasaba mucho tiempo aquí entre nosotros. Víctor estaba acostado. Mañana debía madrugar. Pero aquella muchacha, de ojillos despiertos y sonrisa perenne, estaba allí conmigo de nuevo, haciéndome compañía, compartiendo sus más diversos pensamientos. Y además el museo está yendo genial. Puede que me instale aquí de forma permanente. Víctor se lo merece. Ha trabajado un montón y... ¡Qué fácil me resulta hablar cuando estoy delante de ti! Es como si pudieras escucharme. Si tú supieras. Era el momento de practicar todo lo aprendido. Debo concentrarme. Venga, tú puedes. Y en ese instante, surgió la magia. La luz de la lamparita de mi lado se apagó varias veces de forma intermitente. La muchacha se puso en pie y miró extrañada en dirección a la luz. Espero que no se funda. Es una bombilla muy chula. La luz parpadeó de nuevo y la mujer quedó pensativa. Vaya, es como si... Celia esperó unos segundos sin decir nada y luego... Bien, vamos a probar. ¿Eres un fantasma? La luz parpadeó dos veces y la muchacha volvió a perderse en sus pensamientos. ¿Estás aquí en el museo? ¿Vives en el museo? Un parpadeo esta vez. Esto no puede ser verdad. ¿Víctor? ¿Eres mi novio haciendo el ganso? Dos parpadeos de nuevo. Está bien. ¿Soy una mujer? La luz tintineó una sola vez. ¡Ostras! No me lo puedo creer. ¿Tengo los ojos marrones? La complací con otro parpadeo de luz. Ella se estremeció. Está bien. Voy a hacer otra pregunta de control para asegurarme. ¿Tengo barriga y bigote? Por un momento pensé en tomarle el pelo, pero aquello sin duda la descolocaría. Debía ser precavido y hacer las cosas bien. Esta vez apagué y encendí la luz dos veces. Entonces, un parpadeo es sí y dos es no. La luz tintineó una vez más y la chica se recostó en la silla sin quitar los ojos sobre mí. Chica lista, venga, haz la pregunta de una vez. La ansiedad se apoderó de mí por un instante hasta que... ¿Eres la calavera? Le respondí que sí. Ella se estremeció. ¿Eres un fantasma? Le dije de nuevo que no. Entonces, ¿qué eres? No supe qué hacer. La luz parpadeó tres veces esta vez. ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Es que no lo sabes! ¡No sabes qué decir! Chica lista de nuevo. Le contesté otra vez. Y ella entonces se acercó hasta mí y posó su pequeña mano sobre mi mejilla pelada. Pero, ¿qué eres? ¿Cómo puede ser? Si hubiera tenido ojos, hubiera llorado. Pero, joder, ¿de dónde hubiera sacado las lágrimas? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Pasaron los días lentamente y nuestras conversaciones se hicieron más fluidas y más constantes. Pero aquel método se me hacía tosco y demasiado vulgar para mantener una conversación con cierta inteligencia. Entonces, tras mucho practicar, di por fin un paso de gigante. ¿Esto es lo que querías? La muchacha encendió la tableta y al momento se iluminó la pantalla. Había practicado manipulando con mi energía objetos parecidos de los visitantes ante su desconcierto. Era el momento de darlo todo, la hora de la verdad. Celia abrió un documento en blanco y yo hice el resto. Hola, ¿puedes oírme? Con dificultad, centré mis pensamientos en la S. Y al rato, la dichosa letra apareció en la pantalla. ¡Dios mío! ¿Pero cómo? ¿Quién eres? Y otras letras surgieron lentas, pero de forma clara, absoluta. Me llamo Juan. Hola, Celia. La muchacha estalló en lágrimas, y luego una pregunta llevó a la otra. Y, en cosa de un mes, ya éramos amigos, amigos íntimos. pasaron los meses y aquella amistad iba creciendo día tras día, hasta el punto de ser algo tangible, real. Oye, Juan, quiero que conozcas a Víctor. Él debe saberlo. No estaba seguro de querer dar ese paso. Estaba muy a gusto en su compañía. ¿Y si alguien conociera nuestro secreto y este quedara descubierto ante todo el mundo? Seguro que me separarían de ella. Me llevarían a oscuros laboratorios para diseccionarme y joderme la existencia en pos de la ciencia y del conocimiento. No estaba por la labor. No podía consentirlo. Voy a hablar con él. Aún está despierto. Él debe saberlo. Escribí no una vez, dos, hasta 100 veces, pero Celia había guardado su teléfono en el bolsillo y ahora estaba sorda ante mis súplicas. Desesperé por momentos y le grité en silencio, lleno de miedo y rabia. No podía permitir que aquello ocurriera. Poner en peligro mi vida aquí en el museo. Que me llevaran, que me separaran de ella. No se lo va a creer. Ya verás cuando te conozca. No. La muchacha quedó pálida, petrificada como una estatua, dándome la espalda. No. Repetí. Celia se giró con lágrimas en los ojos. Lágrimas de felicidad. Te he escuchado. Te he escuchado. ¿Puedes repetirlo? Dudé por un instante. De verdad, lo había hecho. ¿Había hablado? No lo sé. Puedo oírte, Juan. Puedo oírte. ¿Pero cómo? ¿Puedes oírme? De verdad, puedes hacerlo. Sí, sí. No pares. Háblame, chilla, grita, canta. Haz lo que sea, pero no pares. Fue el momento más feliz que recuerdo en mucho, mucho tiempo. Los días pasaron y conseguí normalizar mi nueva aptitud comunicativa. Tras días de práctica, fue para mí un acto cotidiano y Celia y yo estrechamos más aún los lazos hasta convertir aquello en una amistad del todo insólita. Bueno, Juan, ha llegado el momento. He hablado con él. No dirá nada. Será nuestro secreto. Bueno, evidentemente cree que estoy loca, pero ya verás. Está bien, dile que pase. Víctor, puedes pasar. Y por fin apareció la delgada figura de Víctor por la puerta que llevaba hasta el pasillo. El pobre calzaba unas zapatillas de estar por casa de Star Trek. Y solo estaba ataviado con un raído pijama de color amarillo chillón. Estás como una cabra. ¿Pero qué cojones? Ya sabes lo que me gustan a mí las cosas extravagantes. Lo vas a flipar. Te presento a Juan. El joven se plantó frente a mí y me sonrió. ¡Hola, Juan! Oye, ¿y por qué Juan? ¿No te mola más Rodolfo? Porque él me lo dijo. Es su nombre. Pues para mí... se parece más a David Bowie. Olvídate del disfraz. Salúdale, no seas maleducado. Joder, por estas cosas estoy contigo. No dejas de sorprenderme. Hola, Juan. ¿Has pasado un buen día? No estarás tonteando con mi chica, ¿eh? Veo que la estás mirando con ojos golosos. Mira que eres bobo. No te preocupes, solo somos amigos. Pero oye, estoy abierto a nuevas experiencias si os animáis. ¡Hola, hostia! ¿Cómo lo has hecho, Celia? Parece que hablara en mi cabeza. Ya te dije que lo fliparía. Y no es para menos. ¿Pero cómo? Hazle el tour de bienvenida. No escatimes en nada, Juan. Sus deseos son órdenes. Entonces, en un momento, aquella estancia se llenó de vida, de luz, de movimiento. Todo un espectáculo para los sentidos. ¿Esto, Esto es la hostia. Pero, ¿cómo es posible? Ya te lo contaré. Te lo contaremos. Pero por ahora brindemos, Víctor. ¡Brindemos! Está bien, vale. A tu salud, Juan. Seas lo que seas. Juan, ahora eres ya parte de nuestra familia. Bienvenido a casa. Cabrones, si pudiera llorar. Pasaron días felices, creo que incluso una década. Todo seguía igual. El museo iba viento en popa y yo fui en gran medida responsable de aquello. Ahora formaba parte de la familia y por tanto debía aportar algo, así que me dispuse a trabajar. Durante años, fui el encargado de cuidar de que todo estuviera bajo control. Mediante el sistema de domótica instalado en el museo, me podía hacer cargo de todo lo necesario para mantener el lugar en marcha. Controlaba los accesos, la calefacción, el hilo musical, leyendo las mentes de aquellos que venían a visitarnos. Ponía su canción favorita en el momento justo, regulaba las luces y susurraba cosas agradables en las mentes de los visitantes, haciendo que cada visita fuera una experiencia inolvidable. Los años pasaron y la familia había crecido. Ahora Celia se dedicaba al periodismo digital y junto con Víctor a cuidar a los gemelos que ya tenían casi 6 años. Todo iba viento en popa, pero como ya he dicho antes, en toda historia siempre hay un punto de inflexión, un momento de cambio y bueno, hay que hacer de tripas corazón y adaptarse al cambio, caer y levantarse, como bien decía mi buena amiga, pero esta vez no hubo forma de volver a ponerse en pie. El mundo está loco. No puedo comprender cómo. ¿Cómo hemos vuelto a cometer los mismos errores? Es que el ser humano no aprende. Dios. No te desesperes. Puede que aún haya solución. Aún siguen las negociaciones, pero no recuerdo tanta tensión desde la guerra del 13 de septiembre. ¿Cuánta gente murió entonces? Millones de personas. Todo un continente arrasado. ¡Qué barbaridad! ¿Es que no aprendemos? Chicos, acostaos. Los gemelos duermen ya. Mañana será un día complicado y será mejor que descanséis. Está bien. Hasta mañana, Juan. Te espero despierto, Celia. No tardes. Está bien. Ahora te veo. El ser humano no aprenderá nunca. No puedo entender qué cojones le pasa a la gente. ¡No puedo! Yo ando más perdido que tú, si cabe. Hace tanto que no me siento humano que ya no sé ni lo que soy. Me voy a la cama. Mañana hablamos. Este estrés nos va a matar a todos. Hasta mañana, Juan. Hasta mañana. Descansa. Pero la mañana nunca llegó. Apenas 2 horas después, la mayor de las guerras se desató sin aviso alguno. Las principales ciudades de Europa fueron atacadas y la respuesta no se hizo esperar. La inteligencia artificial, que en ese momento tenía el control de operaciones militares, respondió con otro ataque, lo que ellos creían un ataque proporcionado. Pero, ¿qué se consideraba proporcionado cuando todas las naciones del mundo luchaban entre sí? Minutos después de la primera refriega, la vida, toda la vida sobre la Tierra, se había esfumado de un plumazo. Había sido tan brutal y asolador que no quedó rastro humano ni animal, ni siquiera planta sobre la tierra. Cualquier atisbo de vida había sido arrasado. Pero ¿y por qué yo seguía con vida si a esto se le podía llamar vida? Continuaba consciente. Y ahora incluso podía moverme sin ataduras por aquel devastado mundo de muerte. Mi calavera se había volatilizado, se había convertido en cenizas, pero aquella forma de vida esmeralda seguía conmigo. Y ahora cada partícula de mi ser, en conjunción con aquella fantástica energía venida del espacio, se hacía un organismo propio y definido, que de forma etérea, en forma de diminuto polvo, recorría de un lugar a otro el frío y arrasado mundo que por tantos años había sido mi hogar. Ya no había nada que hacer allí, así que ascendí a los cielos y subí sin más hasta abandonar la contaminada atmósfera y sobrepasar los límites del planeta. No quise mirar atrás, no quise ver en qué se había convertido la Tierra y no pensé más en toda la gente con la que había compartido mi existencia. Ellos habían desaparecido para siempre, pero por alguna razón parecía que viajaban conmigo a increíble velocidad por el cosmos y su esencia, su fuerza vital, me acompañaba en este extraño viaje hacia lo desconocido, hacia lo inexplorado por el hombre, por toda la raza humana. Pasé años, qué digo, siglos viajando por el cosmos en forma de polvo de estrellas, visitando cada rincón del universo, del vasto e infinito universo. Y hoy, justo hoy, he atravesado un extraño pasadizo, algo raro, singular, una especie de vórtice que me ha llevado hasta otro lugar. Y no sé por qué, este extraño viaje me ha hecho recordar. Y aquí estoy ahora, orbitando alrededor de un precioso planeta azul. ¿Cómo me recuerda mi antiguo hogar? ¿Estará habitado? Seguro que sí, puedo sentirlo. Esta es mi oportunidad de volver a empezar, de volver a sentir, a soñar. Muy despacio, penetro la atmósfera de aquel precioso planeta y me dejo llevar. La caída es suave y placentera, y mis sentidos se disparan como los de un chiquillo a punto de visitar un parque de atracciones. Me siento bien, solo quiero explorar, conocer, disfrutar. Me pregunto si alguien me ve, si son capaces de verme surcar el firmamento, y qué se preguntarán. ¿Qué es esa estela verdosa que surca el oscuro firmamento y que nos traerá? Soy solo yo, o quizá mucho más. Soy un hombre y soy toda la humanidad. Soy yo, lo que queda de una civilización arrasada, pero en cierto modo, solo soy polvo estelar. Polvo polvo estelar. De Miguel Ángel Pulido. Con Miguel Ángel Pulido como Juan, Elena Rubio como Sonia, Celia Fernández como Laura, Antonio Reverte como Samuel, David Toribio como Alfonso, Laura Nogales como Celia y Mariano Bascón como Víctor. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2022. Epílogo. Una idea de Juan Antonio Sánchez García. Las nubes se arremolinan a mi alrededor, como algodones etéreos, y se difuminan a mi paso. Parece que la noche envuelve con su negro manto la inmensidad de este precioso planeta. Pero creo ver algo. Minúsculos puntitos como cabezas de alfiler que se descubren fulgurantes, como diminutas estrellas al final del descenso. Ya pronto llegaré y podré descubrir todos los secretos de este nuevo mundo que se revela ante mí. Mi entrada no puede ser más espectacular. Un halo verde esmeralda se difumina por el cielo tachonado y poco a poco va cayendo hasta... Pero cuán familiar me parece todo. Es como si esto ya lo hubiera vivido antes. Me dejo caer despacio sobre las copas enhiestas de los enormes árboles que se agitan salvajes al compás del fuerte viento. Y por fin me detengo y abrazo la tierra, el suelo firme como nunca lo había hecho antes. Tantos años o siglos viajando por el vasto espacio, qué bella sensación sentirse posado, arropado en tal mullida cama de espesa y fresca hierba. Pero, ¿qué es esto? Algo se acerca curioso tras esos matorrales. Una pequeña figura se va haciendo cada vez más presente, más visible. Es un pequeño cervatillo y se acerca olisqueando el aire hasta mí. Ah, me ha tocado. He podido sentir su tacto. ¡Qué maravillosa sensación! Estaría bien proyectarme y echar un vistazo por este nuevo mundo, pero... Estoy cansado. Estoy harto de tanto viajar. Creo que me quedaré un rato aquí, parado. Pero, ¿qué es aquello? Otro visitante más que viene a darme la bienvenida. Creo que no he pasado inadvertido para los habitantes de este planeta. Pero, me resulta todo tan familiar. Espera, sí, ahí está, la otra figura. Ya se acerca. Sí, es un hombre, pero ¿cómo puede ser? Un hombre casi desnudo, que se tambalea y maldice y mira hacia el cielo, hacia la luna, una enorme luna llena, en su plenitud, que nos observa. Parece que me ha visto, sí, se acerca a mí. ¿Por qué es todo tan familiar? ¿Por qué deseo tanto que se acerque, que me toque, que forme parte de mí? Eso es, acércate, un poco más, ya casi puedes tocarme. Vaya, ¿tanto jaleo por tan poca cosa? ¿Pero qué demonios eres? No, no soy un demonio. Soy solo yo. Yeah.